Es un debate ético, pero también es un debate jurídico, ¿no? ¿Quién es el responsable? ¿La persona que compró el coche, que va dentro del coche, pero que no está al volante? ¿El fabricante? ¿Es el programador? Es un debate muy, muy interesante. En Radio 5 y Radio Exterior de España, Doble Hélice 3.0. Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble Hélice 3.0. Con Juanjo Martín. Ha pasado de las películas de ciencia ficción a nuestra realidad más cotidiana. Está incluso en el debate público. La inteligencia artificial es parte de nuestra vida. ¿Quién nos lo iba a decir hace tan solo muy poco, hace unos años? Miremos a donde miremos, hay máquinas aprendiendo y realizando tareas gracias a esa capacidad de aprendizaje, gracias a la inteligencia artificial. Hace unas semanas comprobamos cómo la inteligencia artificial ayudaba a los patólogos a diagnosticar el cáncer de colon, y esto irá más. Pero ¿podremos asimilar los cambios que se nos vienen encima? ¿Seremos capaces de adaptarnos a esos cambios? ¿Los veremos bien? ¿Los veremos mal? Cambios para bien, por ejemplo, son la creación de fármacos, pues tener una conducción más segura, transportes más eficientes, predicciones atmosféricas y más precisas también, como el diagnóstico de enfermedades. Pero también algunos alertan de cambios para no tan bien. Pues las máquinas aprenden de nosotros y no siempre nosotros estamos muy afinados. Ya se ha visto cómo las máquinas han heredado nuestros sesgos y prejuicios. Hoy queremos hablar de la inteligencia artificial, qué es y sobre todo cómo será. Buenas tardes, comenzamos. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble Hélice 3.0. Y para hablarnos de este tema de tanta actualidad, tenemos con nosotros a Marcos Moreno, que es catedrático del Departamento de Ingeniería Informática y Sistemas de la Universidad de La Laguna. Hola Marcos, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Un placer tenerte aquí para hablar de un tema que es de rabiante actualidad. Pero antes de entrar en el meollo de la cuestión de la inteligencia artificial, si es buena, si es mala, dónde se usa, iremos hablando de esto, un poco para romper el hielo, hablando de ciencia ficción. No sé si eres muy aficionado a la ciencia ficción, pero... No, no mucho. Pero sabes que el primer contacto que todos hemos tenido en la inteligencia artificial ha sido gracias a las películas, a la literatura. No sé qué tal ha tratado el cine, la literatura, la inteligencia artificial, si se ha acercado mucho, si no se ha acercado mucho, si está lejos... Sí, pues supongo que como todo en la vida, pues hay aproximaciones que son bastante realistas y acertadas, y otras que no lo han sido tanto, ¿no? Cuando uno recuerda algunas películas ya de hace algún tiempo, a lo mejor de 30, 40 años, y veía, por ejemplo, El coche fantástico, uh-huh. esta serie que para algunos de nosotros, bueno, pues fue una serie que seguíamos con asiduidad, sí. Pues aquello nos parecía ciencia ficción realmente, ¿no? Un coche que conducía solo, que encontraba la mejor ruta para ir, que era capaz de hablar, de entender, etcétera, ¿no? Hoy en día vemos que eso se ha hecho realidad, ¿no? Claro. Eso es Siri. Eso es Siri. Eso es por Siri. Ejemplo. Eso es Siri. Pero luego hay otras películas en las que de alguna forma se deja entrever que esa máquina, ese sistema inteligente, tiene conciencia. Y eso es algo que todavía no es posible. Una máquina no tiene conciencia y tiene serias limitaciones también, ¿no? Hay muchos avances, pero también hay limitaciones. ¿Te han preguntado muchas veces si vamos a acabar como Terminator y Skynet y todo esto? Esperemos que no. Hay adelantos así robóticos muy, muy interesantes, ¿no? La pena es que algunos de ellos están en el ámbito de la defensa, ¿no? Del desarrollo de robots, que lo que se pretende con ellos es que vayan a un conflicto bélico y sustituyan a los humanos, con el riesgo que ello tiene de no ser capaces de discriminar, de, claro. Bueno, de utilizar dar una respuesta apropiada y este tipo de cosas, ¿no? Si tuviéramos que poner en la casilla de salida de la inteligencia artificial, ¿hasta dónde tendríamos que remontarnos? ¿Dónde empieza todo? Bueno, no tendríamos que remontarnos mucho porque el término se acuñó hace unos 70 años, ¿no? En el año 65, en una escuela de verano a la que participaron, pues los que luego han sido considerados los padres del término y los primeros investigadores con cierto renombre en el campo. Pero como todo en la ciencia, también se alimenta de cosas un poco más antiguas, ¿no? Se alimenta de lógica, y estaríamos hablando de Aristóteles y de la cultura griega. Se alimenta también de álgebra, de matemática, de la álgebra de Boole, que son cosas más recientes, de la estadística, ¿no? Pero si tuviéramos que poner una casilla en algún lugar, pues sería en el año 50 y... En el año 50, en la década de los 50. Sí. Bueno, mucho han cambiado las cosas en estas décadas. Y, sin embargo, lo que aún no han acabado de definir es qué es la inteligencia artificial. La definición de inteligencia artificial, pues hay tantas como autores. No se ponen de acuerdo en definir qué es la inteligencia artificial. Entonces, por lo tanto, hay seguidores. Hay algunos autores que les gusta más una, otras. ¿Cuál es la definición que a ti más te gusta de inteligencia artificial? Sí, como bien dices, no hay una única definición de inteligencia artificial porque no hay una única... Ha sido difícil describir y definir qué es la inteligencia humana y las máquinas que queremos que sean inteligentes, pues el modelo que hemos escogido es el nuestro, ¿no? Hay muchas definiciones. Quizás la que puede estar más aceptada es la de construir, la rama de la informática que intenta construir un sistema que tenga las capacidades que tiene un ser humano, ¿no? Esto, pues, luego podríamos acotarlo un poco más y, claro, podríamos estar hablando de que razone como un ser humano, de que tenga capacidades de aprendizaje, la conciencia, ¿no? Cuando le exigimos que esa inteligencia artificial sea igual o muy similar a la humana, le estaríamos pidiendo incluso que sea consciente de que es un ser inteligente, de que pase por estados de aprendizaje, porque sea responsable de las acciones que toma, ¿no? Y eso, es una definición bastante, bastante exigente, claro, ¿no? Como decía antes, mucho han cambiado las cosas desde los años 50 hasta aquí, y más en los últimos meses. Pero si tuviéramos que poner grandes hitos de jalonar la historia de la inteligencia artificial hasta hoy mismo, ¿cuáles serían los hechos importantísimos que van a estar en la futura cuando salga Enciclopedia de la Inteligencia Artificial? Sí, los hechos que probablemente sean hitos relevantes para la inmensa mayoría de las personas, pues serán aquellos que tienen que ver con competiciones en las que la inteligencia artificial ha sido capaz de ganarle, ¿no? Hay que pensar que los desarrollos tecnológicos, científicos, van por un lado y luego lo que trasciende a la sociedad, pues son productos, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo, pues, el ChatGPT es lo que está de moda, pero muy poca gente sabe exactamente qué es lo que hay detrás, ¿no? Entonces, hitos relevantes, probablemente el acuñar el término, luego esos sistemas que fueron capaces de ganar en determinadas competiciones, sistemas que fueron capaces de resolver muy al inicio problemas matemáticos, resolver teoremas, y ese éxito inicial hizo que las expectativas fueran muy altas, porque en poco tiempo las máquinas fueron capaces de resolver cuestiones que todos entendíamos que eran difíciles, ¿no? Todos entendemos que las matemáticas son difíciles, sí, en general, sí, son teoremas difíciles, y ellos fueron capaces de resolverlos muy rápido. Y luego han tenido mucha dificultad para resolver cosas que para nosotros son muy simples. Pero luego hablaremos de cómo trabaja la inteligencia artificial, porque a veces no es tan inteligente como pensamos. Pero te quería preguntar sobre un asunto que me ha llamado mucho la atención y tiene que ver con la evolución o la evolución de los descubrimientos o los grandes hitos, ¿no? Si bien, si pusiéramos los hitos en una escala temporal, veríamos que en las primeras décadas, 50, 60, 70, 80, incluso 90, los hitos se daban cada cierto tiempo, cada ciertos años, ¿no? Sin embargo, en la última década, los hitos han sido anuales y el último año casi mensuales. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? Pues lo que ha cambiado es que ha habido avances tecnológicos. Es decir, se ha podido construir ordenadores mucho más potentes, con una mayor velocidad de cálculo, se ha podido gestionar mejor la memoria, y luego hemos tenido, en la era de Internet, lo que tenemos también son muchísimos datos. Entonces, tenemos el combustible para esos sistemas y hemos sido capaces de diseñar sistemas mucho más potentes. Seguramente alguno de nuestros oyentes estará pensando, bueno, eso de la inteligencia artificial no va conmigo porque yo no tengo un robot en casa, no lo uso, no estoy jugando con el ChatGPT y, bueno, en fin, yo no, eso no va conmigo. Cuéntanos dónde está la inteligencia artificial, que no necesariamente tiene que hablar ni escribir, pero está muy presente en nuestras vidas. Sí, la inteligencia artificial, y dentro de la inteligencia artificial, algo que una subrama que actualmente está teniendo mucho auge, que es la analítica de datos, el Big Data, eso está presente en casi en cualquier faceta. Es decir, cuando uno solicita un crédito al banco, ya no es una persona la que está decidiendo si ese crédito se debe conceder o no. Se está haciendo procesamiento de datos y se está decidiendo si tú vas a tener el crédito, te lo van a conceder o no, ¿no? Luego también en muchos sistemas médicos, ¿no?, que sirven un poco de ayuda al médico y que está clasificando a un paciente en función de la gravedad que tiene, ¿no? Obviamente en los coches hay sistemas que, aunque los coches no son completamente autónomos, pero sí están realizando labores por nosotros, ¿no?, de manera pues transparente. Para nosotros eso no existe, pero se está haciendo. Por ejemplo, el Google Maps, cuando nos sugiere una ruta alternativa porque hay un accidente de tráfico, cuando nos da una ruta para ir a llegar al bar al que queremos ir, ahí está la inteligencia artificial. Ahí sí, ahí se están analizando datos de congestión del tráfico, los tiempos que han tardado las personas que han transcurrido o han recorrido ese camino antes que nosotros, en un instante temporal muy muy cercano al nuestro, ¿no? Y si tenemos una aspiradora de esta Rumba, también tenemos ahí inteligencia artificial. Sí, tiene algunas reglas que le permiten interactuar con el entorno, es decir, reciben ciertos estímulos, son capaces de percibir pues si hay un obstáculo y tienen unas reglas que le permiten esquivar ese obstáculo, ¿no? Además, los últimos modelos incorporan ya la posibilidad de hacer un mapa de tu casa y entonces ya el recorrido que hacen no es tan aleatorio como el que hacían los modelos anteriores, ¿no? Son capaces de planificar cómo van a recorrer la habitación para mantenerla limpia. Mm-hmm. Eso es la inteligencia artificial que está más a nuestra mano, ¿no? Pero también ustedes, los científicos, usan la inteligencia artificial para un montón de cosas que no vemos y que les vale a ustedes para su trabajo. ¿Dónde también está la inteligencia artificial en la investigación? ¿Para qué se usa? Pues se utiliza, por ejemplo, para cualquier sistema que sea en el que se pretenda predecir algo, ¿no? Cuando se intenta predecir el tiempo que va a ser mañana, la probabilidad de lluvia, etcétera, pues detrás hay pues muchísima matemática y modelos de predicción que emplean muchísimos datos, ¿no? Hay una analítica de datos importante. Ahí está presente también algunos modelos de inteligencia artificial, ¿no? Marcos, aún no hemos explicado cómo funciona la inteligencia artificial, que no es un ordenador listillo, es otra cosa, y que es, bueno, quizás es algo complejo, pero te invito a que nos expliques qué es lo que está detrás de esto que llamamos inteligencia artificial. Informáticamente, ¿cómo funciona la inteligencia artificial y cómo aprende? Sí, a ver, no hay una única estrategia dentro de la inteligencia artificial pues para resolver un problema, ¿no? Históricamente aparecieron unas primeras estrategias en las que el ser humano era bastante partícipe, ¿no? Desarrollabas o implementabas un conjunto de reglas, por ejemplo, las que sigue un médico para hacer un diagnóstico, y se implementaba lo que se llama un motor de inferencia, es decir, cómo utilizas toda esa información de manera concatenada una detrás de otra para obtener el diagnóstico. Ahí la inteligencia artificial no era una inteligencia artificial de las que se llaman generativas, sino a partir de un conjunto de reglas generaban el conocimiento. Actualmente lo que por donde están yendo algunos desarrollos es, se tienen bases de datos inmensas que almacenan no solo datos, sino pueden almacenar, por ejemplo, imágenes, música, y se le pide que haga que produzca algo en ese contexto, ¿no? Que nos produzca una canción, que nos produzca una imagen. Y lo que están haciendo es, de alguna forma un copy-pega. Están copiando determinadas imágenes, otro coso de esas imágenes, las componen y sale esa nueva imagen. Y nosotros lo que podemos decirle es cómo queremos, ¿no? El estilo que queremos, y cuando decimos queremos que la imagen se parezca a un cuadro de Van Gogh, pues de su gran base de datos escogerá aquellas imágenes pintadas por Van Gogh o con pintores similares, y a partir de ahí, con ese proceso de copiar, combinar, pues elaboran la, uh-huh. la nueva imagen. Luego hablaremos de problemas éticos, de problemas de información, de fake news que están detrás o que giran en torno a la inteligencia artificial, pero es momento ahora de tomarnos un respiro, de hablar de otros temas que han pasado durante estos días y en este caso volar hasta nuestro sistema solar, hasta un asteroide muy cercano a nosotros, porque una sonda japonesa ha traído hasta la Tierra unos fragmentos de este asteroide y resulta, miren por dónde, que han encontrado un elemento fundamental del ARN. Lo escuchamos. Las bases que conforman el ácido ribonucleico, el ARN, son adenina, guanina, citosina y uracilo. Este último ha sido detectado ahora en pequeñas muestras del cercano asteroide Ryugu. La recogió en 2019 la sonda Hayabusa 2 de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial en dos puntos de aterrizaje diferentes y las trajo a la Tierra en una cápsula que dejó caer sobre una zona desértica de Australia en diciembre de 2020. Los investigadores japoneses que las han analizado informan del hallazgo de uracilo y de otro importante componente del metabolismo en la vida terrestre, la vitamina B3, así como algunas moléculas orgánicas consideradas relevantes para sintetizar otras más complejas. Los autores señalan que estas sustancias podrían haber propiciado la aparición de la primera vida en la Tierra. El mismo equipo ya las había hallado en meteoritos caídos en nuestro planeta, pero su detección en material virgen procedente directamente de Ryugu apuntan a un origen extraterrestre y luego pudieron llegar a través de meteoritos ricos en carbono. Los investigadores señalan que este tipo de compuestos se podrían haber generado por reacciones fotoquímicas en el hielo interestelar, que posteriormente se incorporarían a los asteroides a medida que se formaba el sistema solar. Los rayos ultravioletas y la radiación cósmica podrían haberlos alterado aún más a lo largo de millones de años. La llegada de estos compuestos a la Tierra por el impacto de meteoritos podría haber desempeñado un papel importante en la aparición de las funciones genéticas de la vida primitiva, concluyen los autores. En Radio 5 y Radio Exterior de España, Doble Hélice 3.0. Continuamos en Doble Hélice 3.0, Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy estamos hablando con Marcos Moreno, catedrático del Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas de la Universidad de La Laguna, sobre un tema que está de rabiosa actualidad, como decía al principio, la inteligencia artificial. Se ha hablado muchísimo en estas semanas de la inteligencia artificial, sobre todo a raíz de que se hayan publicado unas fotos muy curiosas en las que se veía, por ejemplo, al Papa vistiendo una chaqueta pues muy rapera, a Trump corriendo delante de la policía o mientras lo detenían. Fotos, no es que fueran realistas, es que cuesta discernir una foto real de una foto creada por inteligencia artificial, porque ese era el creador. La inteligencia artificial había creado estas imágenes y habían colado en algunas redes. Y esto ya supone un problema y, de hecho, esto ha coincidido con una carta que han firmado más de 1,000 expertos en inteligencia artificial en todo el mundo, que han dicho, vámonos a tomar un respiro de 6 meses porque esto va muy rápido. ¿Y qué opina Marcos Moreno, catedrático de la ULL? ¿Esto va muy rápido? Desde mi punto de vista, sí. Y bueno, la rapidez no tiene que ser ningún inconveniente, pero el problema es que estamos corriendo en una autopista que probablemente no tiene ningún tipo de norma. No tiene señales de tráfico y las empresas y algunos gobiernos están, bueno, pues con unos intereses muy, muy particulares, haciendo que esto vaya demasiado deprisa. Mi opinión es que, bueno, que tendremos que regularlo. Hay que regular el uso que se le va a dar, hasta dónde se puede llegar, y probablemente implantar o implementar de protocolos para que personas ajenas, terceras personas, independientes, sean capaces de evaluar lo que se está haciendo y de alguna forma validar, ¿no?, que uh-huh. se está dando un uso correcto y que no vamos a tener consecuencias no deseadas, ¿no?, que es el gran peligro. Por la parte que me toca, me preocupa mucho el mal uso que se le pueda dar a la inteligencia artificial generando falsas noticias, bulos, ¿no?, fake news. Porque ahora solo teníamos el texto y, bueno, quizás copiar las cabeceras de algún periódico te podría hacer dudar, pero es que ahora la noticia puede estar acompañada de fotos y vídeos falsos donde vemos a la persona haciendo lo que el programador quiere y diciendo lo que él quiere con la voz del personaje. Y esto, puesto en malas manos, puede incluso cambiar unas elecciones. Estamos hablando de algo muy serio y que no hay manera, técnicamente, quiero que me confirmes o no, si hay alguna manera ahora mismo, sin ser experto, en diferenciar una imagen creada por un fotógrafo de una imagen de inteligencia artificial. A ver, yo creo que es algo que nos debería preocupar a todos y no solo a ti, Juanjo, porque ciertamente, bueno, cuando alguien lanza una noticia falsa, no lo hace por un juego, lo hace por algún interés y normalmente es un interés espurio, ¿no? Claro, para la inmensa mayoría de la población, pues no seremos capaces de distinguir si esa imagen es cierta o esa noticia es cierta si no indagamos un poco más, ¿no? Probablemente sí haya expertos que sean capaces de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ser conscientes de los riesgos que hay y deberíamos tener una actitud bastante crítica. Cuando uno ve una imagen del Papa bastante reciente con esa chaqueta, bueno, te debe chocar y cuando uno tiene cierta duda, pues debe intentar averiguar un poco más, ¿no? Pero es verdad que a nivel tecnológico va a ser muy, muy difícil distinguir imágenes, si son reales, si no las son, ¿no? Tendríamos que confiar en el espíritu crítico de la población, ¿no? Si eso, claro, es posible. Ahora vamos a tener que desconfiar de nuestros propios sentidos y solo fiarnos de la información que viene de medios de comunicación contrastados y serios. Da igual que veamos algo sorprendente que nos manda un primo por WhatsApp, porque no tiene por qué ser real, por muy clarito que lo veamos. Sí, tendríamos que aplicar, entiendo que el sentido común, ¿no? De la misma forma que cuando no habían medios de comunicación masivos, que de forma muy fácil se podía, o redes que pudieran, por lo que pudiéramos circular este tipo de noticias, y lo que hacíamos, bueno, si me lo está contando un familiar, un amigo de confianza, la noticia me la creo, pero si la oigo en la calle y me suena extraña, pues indago un poco más, ¿no? Yo creo que esa es la única alternativa, y que existan regulación al respecto, ¿no? Uh-huh. Que no se nos permita hacer nada, y, o sea, cualquier cosa, y que haya detrás personas que sean las que estén controlando que el uso que se le va a dar a la inteligencia artificial es el adecuado. Sí, hay que tener pensamiento crítico y afinarlo, sobre todo en estos tiempos, muchísimo más que hace, por ejemplo, un año. Y hace más de un año se está hablando de los problemas éticos que puede tener la inteligencia artificial. Por ejemplo, un vehículo autónomo en el que conduzca por mí, si tiene un accidente, ¿quién es responsable, Marco? Ese es un debate muy, muy interesante, ¿no? Porque es un debate ético, pero también es un debate jurídico, ¿no? ¿Quién es el responsable? ¿La persona que compró el coche, que va dentro del coche, pero que no está al volante, no está a los mandos del vehículo? ¿Es el fabricante que no aplicó los controles de calidad necesarios para que determinadas circunstancias no hicieran que el vehículo se comportase mal? ¿Es el programador, que probablemente sea una persona anónima? Es un debate muy, muy interesante, ¿no? Y más debates, más curiosos aún, si quieren, el hecho de discernir dónde tener el accidente, o si quieren me explico mejor, porque cuando vamos conduciendo y se nos cruza un perro o un peatón, damos un volantazo y no sabemos muy bien hacia dónde vamos a parar, porque, en fin, va todo muy rápido y es un instinto casi que tenemos, pero la máquina sí es capaz de programar, de planificar, que si me voy a la derecha es posible que muera el conductor, pero si me voy a la izquierda es posible que mueran otras dos personas que están por ahí paseando, ¿no? ¿Quién le enseña a decidir estas cosas? ¿Quién le enseña? Claro, tú puedes programar una serie de instrucciones de comienzo, ¿no? Y el problema es que uno no sabe todas las circunstancias que van a ocurrir. Entonces ahí el grado de incertidumbre puede ser tan grande que al final, aunque tengas una sentencia, una regla programada que tenga cierto sentido, que pueda ser, bueno, pues hay que procurar salvaguardar la vida de las personas que van dentro, pero eso no es siempre lo que hacemos nosotros, ¿no? Cuando una persona va al volante de un coche y se le cruza un niño, no está pensando si freno, si doy un volantazo, es probable que muera yo, pero si no, el que muere es el niño, ¿no? Entonces, ahí se le presenta el dilema también a la máquina, y la máquina actúa según ha estado programada. Es decir, si lo que tiene programado es que debe salvaguardar la vida de los que están dentro del vehículo, pues atropellará a la persona, ¿no?, que está cruzando. Se abre un melón muy interesante para filósofos, y no solo informáticos, para toda la sociedad, y por eso han pedido una moratoria de 6 meses, más de 1,000 técnicos, en una carta abierta que pueden encontrar en muchos medios de comunicación. Y me gustaría preguntarte, ya en los últimos 4 minutos que nos quedan, que por dónde irán los tiros. Porque viendo la evolución tan rápida, yo aquí en el guión tenía puesto, bueno, en los próximos años, pero es que no te puedo preguntar por los próximos años, tengo que preguntarte por las próximas semanas, porque cada pocos días hay una gran revolución. Sí, ahora se están, yo creo que también hay una acumulación de hitos y de noticias, porque hay detrás también una carrera empresarial, ¿no? En cuanto a se sabía ya que muchas de las grandes tecnológicas estaban detrás de inteligencias artificiales y las estaban desarrollando, pero basta con que uno la lance al mercado, la abra y la ponga a disposición de los demás para que todos los demás lo hagan, ¿no? ¿Hacia dónde va la inteligencia artificial? Pues no lo sabemos, realmente no lo sabemos, ¿no? El objetivo inicial de la inteligencia artificial era diseñar un sistema con una inteligencia artificial general, que eso en el transcurrir del tiempo se fue acotando un poco, y ahora se está hablando de que las inteligencias artificiales pueden ser generales, es decir, que puedan tener capacidades como las que tiene el ser humano, ¿no? O sea, que nos pueda ganar al ajedrez, también a las damas, conducir el coche y manejar la rumba. Sí, sí, sí. Supongo que también estará un poco acotado porque son como dominios muy, muy distantes, ¿no? Pero sí, esa es un poco la idea. Y coincido contigo en que la formación tiene que ser no solo tecnológica, y en esto se tiene que involucrar no solo los informáticos y matemáticos, sino las personas de filosofía, la ética, las humanidades. Esas humanidades que hemos tenido denostadas, tienen que tomar, hay que darle la importancia que tienen, porque son las que nos pueden dar soluciones a muchas de estas preguntas. Porque, Marcos, esto, y por último, esto no será un boom tecnológico que pasará, o sea, esto no será algo que te pone de moda y que dentro de unos años ya no nos acordamos de la inteligencia artificial. Bueno, mi opinión personal es que no. Quiero decir, las cosas que estamos viendo no parece que sea ninguna burbuja, puede que haya alguna, pero no lo parece, y yo creo que ha llegado para quedarse. Bueno, pues dentro de muy poco tendremos que volver a citar, si te parece bien, porque habrán cambiado todo, sí, lo que hayamos dicho hoy de inteligencia artificial, y habrán pasado un montón de cosas, espero que todas buenas. Marcos Moreno, catedrático del Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un auténtico placer. Gracias. A ti, Juanjo. Un abrazo. Hasta luego. Bien, y hasta aquí nuestro recorrido científico por hoy. El próximo sábado, más aquí en Doble Hélice 3.0. Nos vamos en nuestra versión radiofónica, pero seguimos muy, muy vivos en Internet. En 2 redes sociales, en facebook.com/doble hélice y en Twitter @doble hélice RNE. También puedes escucharnos y suscribirte a nuestros podcasts en varias plataformas. En iVoox, en Google Podcasts, en Apple Podcasts y en Spotify. En la realización técnica tuvimos a Antonio Sancha, y en la dirección a quien les habla, Juanjo Martín. Adiós, hasta la próxima semana.